Muy bien, vamos a establecer comunicación telefónica, lo habíamos anunciado, con un joven de la brigada del Chabascate de la zona de La Granja, Sierras Chicas, quienes han tenido días muy duros la semana pasada, enfrentando los incendios y como brigadas que están en la primera línea, frenando el fuego en el monte, algo que los bomberos no lo hacen porque están capacitados para patrullaje urbano y no rural. A diferencia de eso, las brigadas están en el monte. Las brigadas son las que se meten en el monte. Vamos a conversar con el joven Facu, que está del otro lado de la línea con nosotros a esta hora. Estimado Facu, buenos días. Gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, gracias por llamarme. Gracias a ustedes. ¿Cómo va? Bien, Facu. Queríamos que nos cuentes cómo ha sido la semana pasada ustedes como brigada. Porque generalmente uno habla de los incendios cuando está el fuego, pero cuando se apaga, es interesante poder pensar con la mente fría qué fue lo que pasó, cómo lo vivieron, qué quedó de lo que se quemó, qué saldo ha quedado de todo eso. ¿Qué nos puedes contar, Facu? Bueno, mirá, en realidad ha sido un mes intenso, porque hemos estado durante un mes combatiendo en distintos puntos de la provincia, y bueno, este incendio que nos tocó acá en nuestra zona nos agarró de sorpresa, así que, pero bueno, estuvo bueno que fue rápido la respuesta fue muy rápida, y por otro lado, digamos, tenemos ahora como una ventaja y una novedad de que estamos trabajando entre varias brigadas articuladamente de acá de las Sierras Chicas, muchas brigadas que se ha conformado en estos últimos tiempos, y bueno, y lo bueno es eso, digamos, que la respuesta fue rápida gracias a esa articulación que estamos logrando entre todas las brigadas, y nos hemos podido estar relevando porque duró, o sea, el incendio lo pudimos apagar en ese mismo día, pero quedaron muchísimos puntos calientes, y bueno, para que no se reinicie, se fue trabajando día y noche durante unos 4 días aproximadamente. Así que gracias a eso, sí. No, está bien. ¿Cuántas personas integran la brigada del Chabascate? ¿Y cómo se organizan durante el año para tener los equipos, para entrenarse? ¿Ustedes se entrenan para estar en el fuego, se capacitan? Sí. Nosotros, digamos, trabajamos todo el año, digamos. Cuando es la temporada de incendio, bueno, tenemos, por supuesto, no nos capacitamos ni hacemos muchas gestiones. Pero bueno, cuando ya pasa, digamos, el peligro de los incendios, sí, ya nos abocamos todo el resto del año a conseguir equipamiento, bueno, a hacer algunas capacitaciones. Es permanente el trabajo, digamos. O sea, nosotros en realidad es como que no dependemos de nadie y a su vez sí dependemos de la ayuda de toda la comunidad, ¿cierto? Para conseguir, digamos, los equipamientos necesarios, que son muy muy costosos. ¿Cómo funciona la brigada? ¿Hay una orden de mando? ¿Hay personas que tienen diferentes roles, responsables? Si llega una persona sin experiencia, ¿se puede sumar? ¿Cómo es en el momento del fuego? Mucha gente se pregunta porque la único que uno conoce son los bomberos, pero las brigadas emergieron en la provincia de Córdoba hace un tiempo a causa de estos fuegos interminables y son organizaciones vecinales espontáneas, pero uno se pregunta, ¿cómo se organizan? Claro, sí. O sea, tenemos una organización, o sea, horizontal en cuanto a la construcción colectiva de lo que vamos, en cuanto vamos creciendo y vamos haciendo logros. Pero después tenemos una estructura también donde hay roles bien diferenciados, bueno, de logística, de información pública. Bueno, y después todo lo que es la parte de combate en incendio, digamos, tenemos una estructura un poquito más verticalizada, digamos, donde cuando se actúa en el incendio hay jefes de cuadrilla, digamos, son las personas que se encargan más de guiar, digamos, el trabajo grupal, que a su vez cuando se complejiza un poco la tarea, digamos, cuando hay otras brigadas y la cantidad de combatientes mayor, bueno, es súper necesario tener ese tipo de estructura, digamos, como para que el trabajo sea ordenado y sea así, digamos, ¿no? Que se lleve, digamos, al resultado que uno espera. Por supuesto, aparte que siempre tratando de evitar los accidentes, porque sería lamentable que una persona como ustedes, brigadistas, que de buena fe van a hacer eso, terminen accidentados o teniendo que padecer alguna consecuencia por ir por buena voluntad a apagar un incendio. Tal cual, por eso tiene que haber una estructura clara donde haya todos esos preceptos, digamos, estén claros y estén entendidos por todos, donde la seguridad es lo principal. Nosotros, y creo que, digamos, toda la brigada deberían tener, digamos, esa cuestión básica como una prioridad, que es la seguridad. Entonces ahí es donde se entra en juego, digamos, el equipamiento, que sea un equipamiento realmente acorde a las necesidades, digamos, de la situación, porque son situaciones de riesgo, de peligro, donde uno se expone a situaciones y a posibles accidentes. Entonces todo lo que es la protección personal es lo principal, por un lado, y después, bueno, la organización y que haya pautas claras de trabajo donde las personas, digamos, estén trabajando en forma coordinada, que nadie se separe del grupo. Bueno, hay un montón de ítems, digamos, ahí que tienen que estar presentes y nunca pueden dejarse como algo secundario, digamos. Eso es lo principal. Después, bueno, apagar el fuego, controlarlo, es importante, pero sin lo otro no sirve de nada, porque un accidente, una persona que se pierde en el monte, en la montaña, bueno, transforma la situación que estás viviendo en otra, y bueno, es como que todo se tiene que abocar a encontrar una persona o a sacar un accidentado. Así es, totalmente. Y contanos, Facu, ¿cómo se financian las brigadas? ¿Esto funciona solo con donaciones? ¿Reciben alguna ayuda de las instituciones, de los propietarios de los campos? Sí, normalmente sí, son donaciones personales, alguna empresa tal vez, que bueno, le aporta algo, digamos, pero todo viene de la sociedad en sí, digamos. Nosotros a nivel institucional o gubernamental, digamos, no recibimos nada. Es todo así por de la gente, digamos, que bueno, que sensibiliza y colabora con esta causa, ¿no? Que es la causa de todos, porque nosotros en realidad, cuando vamos a un incendio, encima dejamos todo, digamos, dejamos nuestro trabajo, nuestra familia, bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, la entrega es muy grande, digamos, pero bueno, ese es el compromiso y es lo que hemos decidido hacer, ¿no? Pero eso es una elección también. En tu caso personal, ¿cuál es tu rol en el momento del fuego? Bueno, yo mi rol en el momento del fuego, soy uno de los jefes de cuadrilla, digamos. Entonces, bueno, es un rol que tiene que ver con esto de organizar a los combatientes, de estar atento, digamos, a todas estas situaciones de cuidado de las personas, de diseñar estrategias. Bueno, es un rol así que tiene mucho que ver con eso. También combato, por supuesto, pero bueno, tengo esa otra parte, digamos, que tengo que ir resolviendo, ir... Es una gran responsabilidad. Y me imagino esas jornadas extenuantes. Ustedes también estuvieron en el norte, en Cerro Colorado, en San José la Dormida. Esas jornadas extenuantes, interminables. Es una actividad que ustedes disfrutan, que de alguna manera lo hacen por un deber, que sienten un deber social, por un deber. O ¿cómo lo viven a esos momentos que uno... son realmente fuera de lo común? Estamos hablando de que el incendio de a poco parece que se va naturalizando, pero no es algo común, es algo fuera de lo común. ¿Cómo asumen ustedes esos momentos de vértigo en el fuego? Bueno, sí, en realidad es como que es tan fuera de lo común que cuando los incendios duran tantos días, lo que sale fuera de lo común ya sería como la propia vida de cada uno de nosotros, ¿no? Es como que se entra en otra dimensión, por explicarlo de alguna manera, porque sí, digamos, el compromiso se hace muy grande y la entrega también, y bueno, pero también es complejo como vivenciar, digamos, todas esas cuestiones, porque se mezclan muchas cosas, digamos, lo que vos nombraste. El vértigo, digamos, la adrenalina, el cansancio, la tristeza también, la tristeza de, de, la impotencia a veces también, un montón de cosas, digamos, que están alrededor y que, bueno, que hay que saber también sobrellevarlas, ¿no? Porque, qué sé yo, todo el incendio del norte, que duró aproximadamente 2 semanas, fue muy largo, y el fuego, todo lo que se comió de monte, fue una locura, y bueno, también hay que llevar encima eso también, ¿no? Como toda esa tristeza de tanto monte perdido, ¿no? Sí, por supuesto, yo me imagino que ustedes deben volver en un estado de shock o psicológicamente impactados por toda esa vivencia. Facu, en tu opinión, como alguien que está en las brigadas, que conoce el tema, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Digamos, esto año a año parece que aumenta más, año a año parece que se va quemando cada vez más la provincia. ¿Vos crees que esto algún día se va a acabar o nos tenemos que preparar para que esto sea cada vez peor? Sí, mira, yo personalmente creo que no se va a acabar, porque hay muchos intereses atrás de que el monte desaparezca, digamos, porque quieren cambiarlo, digamos, por otro tipo de producciones, y bueno, se está destruyendo, digamos, el monte en forma sistemática, digamos, hay una sistematización de esto, una planificación, y eso está clarísimo. Nosotros lo vemos cada vez que vamos a un incendio, de que ningún incendio es casual, ningún incendio es un accidente, son todos intencionales, todos planificados. Entonces eso, digamos, está clarísimo. Con el solo hecho de un incendio, observa. Bueno, pero si entonces... Pero sí, lo que a mí me da esperanza es esto de que la respuesta está siendo cada vez más rápida, con esto de todas las brigadas que existen. Entonces, bueno, ya hay un compromiso de cuidar. Si bien los incendios van a estar, con el laburo que estamos haciendo, se pueden frenar mucho más rápido y hacer un control mucho más efectivo que tal vez en otros momentos, digamos. Estamos conversando con Facundo de la Brigada del Chavascate de La Granja. Estimado, pero estamos diciendo de que hay un plan por acabar con el monte. Estás afirmando eso y yo comparto lo que vos decís, y creo que la mayoría piensa que es así. Y por otro lado están ustedes, que arriesgan su vida para apagar el fuego. Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia que eso sea así, digamos. ¿Cómo puede ser que haya gente que planifique poner en riesgo la vida de los demás y eso se mantenga en el tiempo como si nada? Claro. Sí, más allá de en riesgo la vida de los demás, es poner en riesgo la vida de la naturaleza, digamos, de lo que nos rodea, ¿no? O sea, es como, no sé, convertir en otra cosa, digamos, algo tan importante o tan elemental como nuestro monte nativo, digamos. O sea, pensar en que no exista más monte nativo sería, no sé, pensarnos a nosotros como, no sé, como la destrucción misma del ser humano, digamos, porque somos parte de eso, no estamos aislados de eso. Eso es lo que nos quieren hacer creer, digamos, como que el monte fuese algo ajeno a nosotros, y que el monte no tuviera ningún tipo de valor, y el valor estuviese, no sé, en otra cosa, ¿no? Si el fuego tiene responsables que intencionalmente generan esto planificadamente, son aquellos que llamamos ecocidas, y algún día tendrán que dar respuesta por todo esto. No puede quedar en la impunidad. Sí, tal cual. Eso debería ser como lo lógico, pero bueno, hoy en día no aparentemente no estarían dadas las condiciones para que eso se esté dando. Mientras tanto, lo que nosotros podemos aportar, que está a nuestro alcance, es esto, digamos. O sea, poder actuar ante la destrucción y poder frenarla, digamos. Es lo que nosotros, digamos, podemos hacer. Está bueno que se involucren otros actores sociales, y que, bueno, porque por ahí, para nosotros, digamos, en este momento, ya lo que estamos haciendo es un montón. Y por ahí que la sociedad se involucre en esto y tome carta en el asunto, digamos, ¿no? Que sea una cuestión, digamos, social también. Totalmente. Facu, gracias por tu tiempo, y por sobre todas las cosas, mandarte un abrazo a vos, a tus compañeros y compañeras de brigada. Y bueno, creo que no tiene precio lo que ustedes hacen, creo que la población entera les tiene que agradecer y valorar el esfuerzo y el riesgo que ustedes corren por apagar los incendios. Desde ya, todo nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, y estaremos para ayudarlos cuando sea necesario. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos tratando también de difundir lo que más se pueda en las redes sociales, nuestro trabajo, y de visibilizarlo también, porque, bueno, también estamos, digamos, no es que tenemos todo resuelto, o sea, necesitamos equiparnos mejor. Cada vez que vamos a un fuego así tan grande, se nos rompen los borcegos, se nos rompen los pantalones. Entonces, bueno, permanentemente necesitamos también el apoyo de la sociedad para que, bueno, para que podamos ir a los fuegos bien equipados, digamos, y eso a nosotros nos prepara mejor y somos mejores, digamos, si estamos mejor equipados. Por supuesto, desde ya, obviamente que ustedes están arriesgando su vida yendo a apagar el fuego y tenemos que acompañarlos con lo que sea necesario. Desde ya, Facu, te mandamos un gran abrazo y bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar de esto y que se sepa, digamos, qué es lo que está sucediendo y, bueno, qué es lo que está pasando. Visibilizar esto es muy importante. Así es. Muchas gracias. Hablamos con Facundo, integrante de la brigada del Chavascate en la zona de Sierras Chicas, que estuvieron en todos los fuegos. Estuvieron en el Cerro Colorado, en San José de la Hormida y también en La Granja en los últimos días. Brigadistas del pueblo autoorganizados que trabajan denodadamente para frenar el ecocidio que se vive en la provincia de Córdoba.